estoy pagando cara, Dios sabía. Te ruego, dame la oportunidad de reparar el daño que he causado. Vives en mí, porque aquí yo te amaré.